El domingo pasado, la policía irrumpió en el domicilio de Norma y de Betiana y se llevó a Betiana presa, en total y arbitrariamente, planteando que había un ladrón, una persona que se había metido en la casa. Esto no era así y se llevaron a Betiana, sobre todo porque ella es lesbiana, y lesbiana masculina, entonces lo maltrataron, lo trataron de él, y por suerte, afortunadamente, gracias a la lucha, gracias a la insistencia, gracias a esa madre, gracias a muchas personas, hoy Betiana fue liberada. Aguante la red, aguante la libertad, no pasarán. Betiana ha sido liberada y esa es la buena noticia que tenemos para contar, porque nosotros estábamos hoy por contactarnos con ella, con su madre y con Norma, para que nos cuente cómo había sido la situación, en qué marco se daba, por qué esta situación estaba tan difícil y tan desde el domingo había sucedido. Pero bueno, creo que ya estamos en comunicación, me dice Javier. ¿Es así? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Norma? Sí, Norma. soy Norma Pérez, la mamá de Betiana González. Mucho gusto, Norma. Ernestina Arias te habla aquí desde Radioactiva 96.9, comunitaria de Mashquit, Buenos Aires. Porque, bueno, nos enteramos de esta situación y queríamos darle visibilidad a este hecho, otro hecho de injusticia que ocurre contra las disidencias sexuales. Sí, la verdad que es un hecho muy injusto el que ha pasado. Le cuento cómo ha sido un poco Sí, la situación. por favor. El día domingo 15 mi hija celebraba su cumpleaños en un saloncito, digamos, como para 30 personas. Estábamos ahí en la fiesta familiar, habían chicos, niñitos, había, bueno, toda familia. El portón estaba sellado. Y cuando fue interrumpida la fiesta por un policía, entró él, abrió el portón y entró para adentro. Sí. Sale mi marido y le pregunta que qué necesitaba, que era lugar privado, que no podía entrar sin una orden. El cual le dice él, ¿a dónde están los delincuentes? Mi marido le responde, ¿qué delincuentes? Porque nosotros estábamos en un cumpleaños, no entendíamos nada. Claro. Entonces le dice, dos que se han querido llevar la moto. Dice, ¿a dónde los tenés? No, dice, yo no sé nada, no sé de qué me está hablando. Bueno, dice, si te así dice el loco de no querer contestar, vos me vas a acompañar, le dijo a mi marido. Entonces el agarra del brazo, mi marido lo toma del brazo, lo tira al piso, lo agarra del cuello y lo está ahorcando, sin él tener culpa tampoco. Y bajo Este, ningún aspecto lo. se identificaron, mostraron un papel judicial, algo que avalara No, no, esa nada, presencia. nada, él entró así arbitrariamente, dijo dónde están los delincuentes y cómo es, y que se quiso llevar a cualquiera, porque él ni sabía a quién tenía que llevar ni a quién perseguía. Sale mi hija y lo ve al papá ahí que lo están ahorcando, y ella lo toma al policía por los hombros para atrás, le dice, no le haga eso a mi papá, le dice, pero es que mi marido ya estaba sin aire, ya estaba desvanecido, estaba ahorcándolo él, el policía. Sí. Y bueno, mi hija lo tira de los hombros para atrás y lo suelta, él ordena que lo suelte, el policía a mi marido. Y cuando él se da vuelta, le dice, ¿qué te metís vos, cu? Le dijo a ella, ¿ves? Y le digo yo, no, falta el respeto, hay niños, le digo, estamos en familia, estamos festejando, ella es una mujer, le digo, no es un hombre, ¿qué va a ser mujer el cu aquel? Dijo, ¿ves? Entonces le digo yo, si es una mujer, y dice, ¿qué va a ser mujer el marimacho? Le dijo a ella. Y le tiró una piña, la cual le pegó en la nariz a mi hija, en la boca, le lastimó con los dientes, la boca por dentro. Y le pegó con la cabeza de ella contra el portón y cae ella. Cuando ella cae, él llama a otro móvil y le dice de que la tenía, lo iba a esa, dice, me la vas a sacar, a esa me la vas a sacar, a esa me lo llevo, decía él. Entonces la sacan a mi hija del salón, La meten al móvil, mi hija estaba descompuesta. Ella quería respirar porque estaba descompuesta con el golpe en la cabeza. Y le dijeron, no, dice, te vas a quedar ahí, dice, hasta que el fiscal dé la orden. Y estuvo una hora ella metida en el móvil, hasta que la llevaron a la comisaría y le digo, ¿pero qué le van a hacer? Le digo, si ella no tiene nada que ver con el robo que usted está investigando, nada. No, dice, ya va a declarar, dice, y se la va a dar en libertad. Bueno, nosotras vamos confiadas que le iban a tomar una declaración a ella del hecho como había sido. Llega, la pasan directamente al calabozo. No la hicieron ver con el médico del hospital que quedaba ahí cerca. No la llevaron al médico legista. Nada, no hicieron nada por ella. Solamente llegaron y la metieron al calabozo. Y yo preguntaba, angustiada, que qué había pasado con ella, que por qué la habían metido ahí, si ella no tiene culpa. Y él dijo que la metieron ahí y él se fue. Él cambió la guardia y él se fue para su casa. Ella desde el día domingo hasta el día de hoy, ella está detenida. Y no me dejaban ver nada, yo no sabía nada de ella. Y ellos estaban esperando que ella se le fuera el moretón de la cara, del brazo, donde él la había atacado. Claro. Y le dijo que era una marimacho, porque mi hija es lesbiana, ella es de la LGBT. Sí. Y él la conoce. Entonces yo pienso que estoy segura que por eso ha sido el ataque hacia él. No, desde ya totalmente, además de arbitrario, totalmente discriminador y totalmente nada que ver con lo que venían a realizar, efectivamente. Se llevan a una persona inocente de la cual no tienen otra notificación y solamente por su aspecto o por querer defender a su padre, justamente, se la llevan. Hasta el día de hoy, 3 días, contabilizamos del domingo al miércoles. Que... Sí, hasta hoy. Le tuve que poner un abogado a ella porque él le había levantado una causa a él por lesiones hacia él, que ella le había quebrado la nariz a él, que le había puesto una piña a ella en la cara y que le había quebrado la nariz, que lo había rajuñado en la cara, que le había lastimado la boca, lo cual es mentira, él no tiene nada. Claro. Y me le ha abierto una causa penal a mi hija, la cual yo tengo que pagar un abogado ahora para ella, para que no la manden al penal. No, claro, no, obviamente. ¿Y estás ahora con Betiana? ¿Está allí ella contigo? Sí, gracias a Dios le puse abogado y la he sacado ahora, pero el juicio sigue. Tengo que juntar pruebas, testigos, todo, para poder defenderla a ella. ¿Y ella puede hablar con nosotros ahora o...? Sí, está acá conmigo. Ah, bárbaro. Queríamos hablar con ella para que nos comente también un poco más cómo se vivió esto en carne propia, en primera persona. Desde acá te abrazamos fuerte, Betiana. Muchas gracias. Y sentí desde aquí todo el apoyo de voces disidentes y de quienes nos están escuchando en este momento. Sí, igual mucha gente me ha estado acompañando en este momento que... La verdad ha sido bastante complicado y todo nuevo porque nunca antes he pasado por algo así. No, una fuerte discriminación y aparte esto, lo físico, o sea, esto de ensañarse con vos porque fuiste a defender a tu papá, a tu padre, pero además ensañarse con vos por tu orientación de género. Sí, cuando estaba ahí me insultaba y me decía un montón de cosas y... Qué sé yo, ya no le dije nada porque tenía más miedo, ni nunca antes me he enfrentado así con un hombre, ni mucho menos con un policía. Claro. ¿Y ningún médico legista te revisó cuando estuviste detenida para esto, justamente esto que decía tu mamá, nos contaba de los daños que él te hizo? No, al principio no, pero después me llevaron a uno ya cuando ya se me había deshinchado la nariz y el ojo y... Bueno, moretón del brazo ya casi ni se me veía. Me llevaron, pero yo les dije, me vieron solamente el moretón del brazo y le dije que él me había pegado la nariz, que me dolía y que tenía un chichón en la cabeza también por el golpe de que me había caído contra el portón. Pero me dijo que bueno, que eso no importaba y después me leyeron lo que el médico había puesto y solamente había puesto que tenía un moretón en el brazo, nada más. Claro, sí. Sí, totalmente, también encubriendo lo que hicieron, lo que hizo el accionar policial. Sí, porque anterior a que fuera yo ya había ido él antes que yo al mismo médico y lo habían revisado al primer. ¿Y estas situaciones tú tenés abogado actualmente entonces? ¿Pudieron conseguir el abogado? Ahora sí tenemos abogado. Ahí va, ¿y las va considerando todas estas, esto que estás aportando vos, esto que estás comentando? Sí, yo le he comentado todo lo que ha pasado adentro y desde el día uno de que pasó todas las cosas. Y ayer yo me quería contactar con tu mamá para ver si podíamos hacer esta conversación y ella me decía que estaba llevándote comida a donde estabas encarcelada. Sí. ¿Cómo estuviste vos esos días ahí? Mal. Sí, no. Sí. Mal porque estar encerrada en un calabozo sola, en lo oscuro, durmiendo en el piso. Y sí, injustamente porque no tenía, nunca he tenido problema con nadie, que venga ahora y que de la nada me lleven presa, me tengan ahí sometida a ellos porque ni siquiera me dejaban salir al baño, les pedía que me llevaran al baño y no me llevaban o así. Solamente me iban a ver cuando me tenían que llevar la comida nomás. Claro, puro maltrato ahí adentro y agravado, sí. Agravado, entiendo yo, por esto que supuestamente quisiste agredir a un policía, cuando en realidad te estabas defendiendo tanto a tu padre como a vos cuando te agreden por la orientación de género. Sí. Sí, yo hubo un caso ahí adentro de la comisaría y una, bueno, que tuvieron ahí una discusión y una pelea los presos que estaban al lado con otro policía y fue una de las que me llevó a mí para allá el día domingo. Uh-huh. Y ella decía así con voz alta, como diciendo indirectamente a mí, decía que eso era lo que les pasaba a todos los que tocaban a los policías de ahí. Claro. Amenazando así de que si yo lo volvía a hacer o que en cualquier momento se podían meter y pegarme a mí también adentro del calabozo. Claro, sí, es la amenaza permanente, ¿no? Como mirá lo que te va a pasar si haces esto y bueno. Uh-huh. Es terrible, eso no debería ocurrir, desde ya que no. Sí. Desde ya sí. Que no. Bueno, desde aquí te queremos mandar todo nuestro apoyo, nuestro contento, nuestra alegría, porque sabemos que ahora estás en libertad, pero que este proceso sigue. Y como este proceso sigue, también sabemos que los abogados necesitan una remuneración, necesitan algo para continuar con la causa. Por lo cual, entiendo que ustedes habían posteado un alias, si lo querés decir al aire, para que podamos, desde los lugares que te estamos escuchando, sea Buenos Aires, sea Córdoba, sea San Juan, a donde llegue este programa, podamos acceder ahí a poder colaborar con esta causa. Sí, ahí se lo decimos porque es el de mi mamá y no me lo sé. Ah, entonces esperame un segundo que voy a buscar el flyer que nos llegó gracias a esta colaboración de varias personas que estaban pendientes de esta situación, porque a todos nos afecta muchísimo cada vez que se ataca a las disidencias sexuales, porque podemos ser, hoy sos vos, mañana podemos ser cualquiera de nosotras. Y eso es no solo por una cuestión de solidaridad, sino por una simple cuestión también de empatía, de bronca que nos da lo que te ha sucedido a vos y que no debería estar sucediendo. Así que ahora, en un ratito, ya voy a ver si encuentro. Lo habían mandado. Acá está, lo hemos encontrado. El alias es norma.411mp. Vuelvo a repetir, es norma.411mp. Si nos estás escuchando, esto es para que podamos, el alias que estamos pasando para la mamá de Betiana, para que podamos colaborar para pagar el abogado, así Betiana pueda estar libre lo más pronto posible. Si bien ya está en libertad, ya esa causa se caiga, porque los derechos humanos, es increíble cómo se avasallan de una manera feroz en cualquier lado. Hoy decimos San Juan, pero en todo el país viene sucediendo que no estamos protegidas de estas situaciones brutales de la policía. Así que volvemos a repetir el alias. Si nos escuchás en el país, estamos en el alias es norma.411mp, el alias para que podamos colaborar para pagar el abogado para Betiana. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, Betiana? Bueno, acá encontré que es la comisaría 20 de Angaco. Angaco, sí. Un pueblo de San Juan, ¿no? Sí. Disculpe, chica. Yo lo que quería agregar es de que se haga justicia, porque yo como mamá lo he pasado muy mal, muy angustiada, muy triste por la situación, y no quiero que ninguna madre y ninguna chica de la LGBT o de cualquier género que sea pase por la misma situación que hemos pasado nosotros. Que se haga justicia y, bueno, que me ayuden a poder pagar el abogado, ya que nosotros también somos de bajos recursos y hemos hecho una colecta para pagar estampillado, sellado, todo del abogado, porque no tenía nada, no tenía para pagarlo, y tampoco quería que mi hija estuviera metida en un calabozo porque era injusto. Todo es una injusticia lo que han hecho con ella. Sí, claro, sí, totalmente entendible, sí. Totalmente entendible esa actitud de madre, y esa actitud también que nos surge a todos aquí de indignación, de bronca, de que se lleve a cabo una detención arbitraria a una persona LGTB, pero además bajo ningún concepto, digamos, solo por meterse en una casa y encontrarse con que alguien se resiste a que su padre sea golpeado. Nos arruinaron todo el cumpleañito que nosotros le habíamos hecho para que ella esté con sus amigos, con la familia, los niños lloraban, era un caos, la fiesta se arruinó, a nosotros nos costó mucho conseguirle algo para hacerle a ella y nos arruinó todo. Esta mañana cuando fuimos a tribunales, él estaba ahí, él no tiene nada, no tiene ningún golpe, no tiene nada. Y cuando estábamos ahí, él se burlaba de nosotros, él se burlaba de ella, estando en tribunales, señorita, con los compañeros al lado, policías, ella se burlaba de ella. ¿Sabemos el nombre de esta persona? ¿Cómo? ¿Sabemos el nombre de esta persona? Sí. ¿De este policía? Sí, sí, se llama Ulises Busto. Okay. Está bueno difundirlo porque así como sale difundiéndose el nombre de Norma, el nombre de Betiana, también está bueno que sepamos quién fue este agresor y que no se sienta impune, que no sienta que esta situación que ha cometido es algo común y que no tiene trascendencia. Es una persona soberbia, él no entiende razones, él abusa de su autoridad, no tan solo con ella, lo ha hecho con otras personas más. Pero directamente con las personas de la comunidad y con él, la que él se ensaña más. Así que yo lo que único que pido para mi hija es justicia. Justicia porque a ella le han abierto una causa, ella jamás en la vida ha tenido un antecedente de nada. Ahora ella tiene antecedentes, le han pintado los dedos, le han sacado fotos ahí en la fiscalía. Y le están manchando la reputación de toda la vida de ella. No, porque trabajo con niños, todo, no me va a quedar ni el trabajo ya. ¿De qué? Ella tiene una escuelita de fútbol donde enseña a niñitos a jugar al fútbol. Ajá, y ella ya, el trabajo de ella... Ya. No sabemos cómo va a seguir ahora. Claro. Claro, bueno, ojalá que no. Ojalá que se comprenda toda esta situación y justamente... se pueda trabajar esto como un ataque hacia vos y no todo lo contrario, todo lo que quiere demostrar desde lo que se quiere demostrar desde la policía. Ojalá que, justamente como dice tu mamá, ojalá que la justicia investigue realmente cómo sucedió esto y que no tenga consecuencias mayores hacia vos. Ya demasiado tuviste que padecer varios días demorada, detenida en la comisaría 20 de Angaco como para estar ahora preocupada también por la continuidad de tu trabajo. Sí, aparte cuando yo le llevaba la comida a ella, él entró a la comisaría así como si nada, frente en alto, con lentes oscuros, y cuando estaba adentro él me señalaba con el dedo a mí, viéndome llorar angustiada, y se abrazaba con la otra policía y se reían, ellos se burlaban con la otra policía que le había traído a ella, a mi hija, y se burlaban y yo me sentí impotente, sin poder hacer nada, porque la verdad que la pasé muy mal, muy angustiada, porque mi hija no es de lo que él, después de que la llevan ahí, ahora como es que ella se ha robado la moto. Si ella estaba en su cumpleaños, ¿cómo va a salir a llevarse una moto? Ya no hayan qué poner, qué decir, qué para discriminarla a ella, para mancharla. Claro, sí, poniendo siempre el eje en ella, que ha sido víctima de todo esto, y que encima ellos no han resuelto nada de lo que supuestamente iban a investigar. No, porque los delincuentes están sueltos, los muchachos, porque eran dos masculinos, están sueltos, y ella, por defenderlo al papá, quedó presa y con una causa. Ojalá que todo esto se caiga, se desestime, y ojalá que la justicia escuche, y ojalá este abogado que tienen ahora pueda acompañar, ayudar y tener todo esto que ustedes están contando, que es bastante difícil, desde aquí es difícil de entender y procesar, y me imagino lo que están atravesando ustedes. La verdad que sí, la verdad que es un momento muy difícil, que no se lo deseo a ninguna mamá, a nadie. Yo tengo mis tres hijos que son de la LGBT y siempre han sufrido discriminación, y ahora ella, que hasta ha sido golpeada por este hombre, por ser del género que ella es, pero no sé por qué esa ensaña con ella, si ella... Lo único que estaba haciendo es festejar su cumpleaños y nada más, ya no molestó a nadie. No, claro que no. Lo cierto es que esta gente es como que respirás o vivís, existís y ya para ellos es suficiente, lamentablemente. Y el cumpleañito de ella quedó encarcelada en una celda sola, angustiada, llorando. Aparte de ella... Ella le tiene terror a la oscuridad, al encierro, porque le tiene fobia al encierro, y ella ha tenido que soportar todo eso. Un daño que le ha hecho tremendo, psicológico, personal, de todo tipo. Insistimos desde acá entonces con el pedido y el reclamo de justicia. A pesar de esta liberación tardía, 3 días tardaron en liberarla, y la causa sigue, bueno, insistimos desde acá y las acompañamos y con el pedido de justicia, el reclamo, la exigencia de que todo esto sea pronto sacado a la luz, lo que sucede en esa comisaría, la 20 de Angaco, y desde aquí les enviamos nuestro cariño, nuestro apoyo, y también les ofrecemos el micrófono para otra oportunidad en la que ustedes quieran difundir algo más, quieran contarnos de aquí en adelante. Saben que cuentan con nosotros. Muchísimas gracias por prestarnos atención, por la comunicación, y para que esto no siga sucediendo con nadie más, que no pase otra vez, porque es terrible la situación. Yo lo único que le pido a la gente que nos ayude, por favor, que nos ayude para poder pagar el abogado, porque me han dicho que si ella no se presenta o algo, ella vuelve a estar metida ahí en la prisión, y yo no quiero verla ahí, ya no soporto ya esta situación tan mala que estamos pasando. No, tranquila, tranquila, no va a pasar eso, no va a pasar, y bueno, como decíamos antes, ojalá que el abogado empiece ahí a activar y pueda llevar esta causa, y bueno, no hay que dejarse amedrentar, se entiende la situación y ha sido todo realmente muy muy horrible. No dimensionamos desde acá lo aberrante que puede ser que estás en tu cumpleaños y suceda toda esta situación y termines en una celda. Así que bueno, como decía antes, ¿no? Desde aquí les enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra total y absoluta apoyo, y bueno, contarán con nosotros para más adelante cuando quieran, y si quieren seguir relatando cómo va la situación desde acá, saben que tienen un lugar para ser escuchados. Muchísimas gracias por la atención y por poder difundir para que nadie más pase por esta situación. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga por ayudar y por prestarnos los micrófonos para que podamos nosotros también manifestar todos los hechos sucedidos que hemos pasado. Gracias a ustedes, y eso justamente es la idea, que no le vuelva a pasar a nadie, que no ocurran más estas situaciones. Abrazos, Betina, abrazos, Norma, Y bueno, muchas gracias. Nos estamos encontrando prontamente, ojalá que con buenas noticias.